Escena Indie. Sonidos rebeldes e innovadores. Subgéneros por 97.7 FM. Yeah.

all eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. We saying oh, we oh, we oh, we oh. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. Now, rockin' with Will.i.am and Britney, bitch. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. It goes on and on and on and on. When me and you party together, I wish this night would last forever. Cause I was feeling down, now I'm feeling better. And maybe it goes on and on and on and on. When me and you party together, I wish this night would last forever, ever, ever, ever, ever, ever. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. And shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We say no. Así comenzamos Estrellas de Medianoche, fin de semana, lo mejor del dance. Una canción de Will.i.am con Britney Spears, Scream and Shout. Gritar. Once de la noche y 6 minutos en Colombia, Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7 y hoy es viernes. Esta edición que va hasta las 3 de la madrugada del sábado, viernes 25, sábado 26. Y bueno, ¿qué tenemos el sábado 26? Es decir, mañana. Mañana en pocas horas estaremos con la cuarta maratón rock y pop en vinilo, una cita con el sonido auténtico del rock y el pop en formato análogo. Este sábado, en pocas horas, a las 3 de la tarde, comienzan los vinilos que volverán a girar en el Centro Cultural Lucy Tejada de la Biblioteca Pública. Lleva tu disco y escúchalo al aire por los 97.7 FM de la emisora cultural de Pereira. Cualquier información la puedes obtener a través del 318-7900-0700. Esta cuarta maratón rock y pop en vinilo es un evento organizado por la Secretaría de Cultura de Pereira y Emisora Cultural de Pereira. Un dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3, John Jairo Muñoz acompañándolos. Y este dance de los 80 es con Yazoo y Situation. Moving through the door.